Nuestro compromiso con el pueblo, comunicar. Doce treinta y dos minutos, tiempo para las informaciones. Al cierre del día de ayer, 10 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 1.553 pacientes. Otras 3.900 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 1.847 muestras, resultando 17 muestras positivas. El país acumula 69.182 muestras realizadas y 1.783 positivas, 2,6%. Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 17 nuevos casos para un acumulado de 1.783 en el país. Los 17 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 16 fueron contactos de casos confirmados y en uno no se precisa la fuente de infección. De los 17 casos diagnosticados, 10 fueron hombres y 7 mujeres. Del total de casos diagnosticados por grupos de edades, los más afectados fueron de 40 a 59 años con 7, seguido de los 20 a 39 años con 6. Y 15 de los casos positivos fueron asintomáticos. La residencia por provincias y municipios de los 17 casos confirmados es La Habana, 6 casos. Los municipios Cotorro y Regla, 2 cada uno. Arroyo Naranjo y Habana Vieja, con 1 cada uno. Matanzas, 3 casos. 2 del municipio Matanzas y 1 del municipio Limonar. Villa Clara, 1 caso del municipio Santa Clara. Camagüey, 7 casos. 6 del municipio Camagüey, del municipio Florida, 1. Hasta el 10 de mayo se reportan 184 países con casos de COVID-19. 3.986.119 casos confirmados y 278.814 fallecidos, con una letalidad de 6,99%. En la región de las Américas se reportan 1.736.710 casos confirmados, el 43,56% del total de casos reportados en el mundo, con 103.260 fallecidos, con una letalidad de 5,94%. Mediante el uso de la realidad virtual, un médico estadounidense creó un video que muestra los efectos de la COVID-19 sobre pulmones de personas infectadas. Kate Mortman, jefe de cirugía torácica del Hospital Universitario George Washington, utilizó las imágenes de los pulmones de uno de sus pacientes con casi 60 años de edad. El especialista refirió que es muy alarmante ver estas imágenes. Lo que está viendo en este video es realmente un daño extenso y se puede ver cómo afecta a muchas partes diferentes de ambos pulmones, declaró Mortman. La intención del video resulta educar a las personas a las personas que todavía no hacen caso a las advertencias. No se quedan en casa, no toman precauciones, no se lavan las manos. Realmente quiero que puedan verlo y entender el daño que sufren los pulmones y la gravedad de la enfermedad y por qué es tan importante tomar precauciones. La psicología frente a la COVID-19. Los ministros de Trabajo y Seguridad Social y del Transporte comparecen este lunes en la mesa redonda para informar sobre la marcha de las acciones en sus organismos para enfrentar la pandemia. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Hasta aquí el boletín. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amauri Santos Yambía. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez. Voz informativa, Aurora González.